Zona Cero. Obligado era el programa, es además uno de los programas tradicionales que siempre ofrecemos en nuestros programas, porque aquí tengo a Carlos Canales vestido de San José. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Aquí vestido de San José. Te queda bien, ¿eh? Vale, está mal. Es un sayón, ¿no? Hombre, comparado con Jesús que viene de pastorcillo. Es verdad, Jesús viene de pastorcillo. Ay, hombre, ya lo habéis delatado. Menos mal, porque claro, el profesor Batelio tenemos de estrella ahí. Es decir, en las alturas. Hemos entrado lugar. Hombre, siempre ateando el horizonte. Y guiando a los reyes, ¿no? Que se estrella. Claro. Bueno, pues Jesús, obligado al programa, siempre lo hacemos, ¿no? Obligado, por supuesto, sí. Yo creo que además, ¿a quién no le interesa, no?, conocer alguno de estos ritos y mitos que hay alrededor de la Navidad y, por supuesto, pues algunas mistificaciones. Algunas de las cosas que se considera que son ciertas y después no aparecen por ninguna parte en los evangelios canónicos me refiero, y sin embargo aparecen en los evangelios apócrifos y en otro tipo de textos, pues de dudosa autenticidad, ¿no? Pero que sin embargo han sido considerados por la tradición cristiana como auténticos y ahí han quedado, ¿no? Y bueno, yo creo que también eso es lo bonito, que se mantenga también ese misterio alrededor del origen histórico de muchas de estas costumbres. Claro, por otra parte, la cristiana le hacía falta eso, tradición, ¿no, Carlos? Claro, además se tuvo que vincular rápidamente a fiestas paganas porque el problema que había es que si no las vinculaban a ellas, entre los cristianos, que eran a principios de la era cristiana, una minoría obviamente, pues no conseguían tener adeptos y no se conseguía la celebración o al menos la acogida de celebraciones al nivel que ellos deseaban. Y entonces las fueron vinculando progresivamente a fechas clave de los ritos paganos, lo cual da lugar a anécdotas curiosas que iremos viendo. Porque aunque las fechas son las mismas, tienen significados diferentes, incluso entre comunidades cristianas diferentes. Voy a poner un ejemplo de principio para que los oyentes entiendan a qué me refiero. Por ejemplo, la Natividad de Cristo, que entre los católicos y los protestantes, es decir, entre la cristiandad occidental, es el 25 de diciembre, no fue considerada de esa manera en otras culturas cristianas. Por ejemplo, los armenios, la Iglesia Armenia todavía hoy, que es una variante ortodoxa, la mantiene el 6 de enero. Pero cualquier español oyente sabe ahora mismo que el 6 de enero es entre nosotros la fiesta de Reyes. La fiesta de los Reyes Magos, claro. La Epifanía. Pero si te fijas, las fechas son las mismas. No es así entonces. No. Ya empezamos. De hecho, parece ser que Cristo nació en mayo. Y aún así, Clemente Alejandría, en el siglo III, propuso oficialmente que la Iglesia Católica aceptara como nacimiento de Cristo el 20 de mayo. Hay un hecho obvio, y es que en la celebración nuestra hay pastores. Hay pastores. Y los rebaños no podían estar en diciembre. Por el frío. Claro. En la cámara por el calor. No, aquí. Bueno, en concreto, quien he dicho, Clemente de Alejandría propuso el 20 de mayo, que era una fiesta pagana como fiesta del nacimiento de Cristo. No se la aceptó. La Iglesia Armenia eligió el 6 de enero, que nosotros atribuimos a los reyes, y el famoso Natus Solis Invicti, el día de la celebración romana del dios invicto, del sol, fue la que se acogió finalmente como día de Navidad. Como día de Navidad. Entonces, el 25 de diciembre es una fecha dudosa en cuanto al nacimiento de Cristo. Y está dudosa, se sabe que no es la fecha en que nació Jesucristo. ¿Nació el año 1? En el año 1, pero no el año 0. No existió el año 0 porque los romanos no conocían el 0. Claro, por eso el siglo XXI empezará el 1 de enero del 2001. En fin, por fin ha quedado zanjada la polémica. De todas maneras, es curioso, este detalle no le cita a nadie. Todos tienen lo de contar, empezar a contar, es decir, todos tienen razón. Bueno, además, aparte de todo, internacionalmente se ha adoptado que efectivamente el siglo XXI empieza el 1 de enero del 2001. Pero lo ha dicho todo el mundo ya, Greenwich, hasta la Armada Española. Greenwich, pero que es gracioso que nadie ha citado un hecho obvio, y es que los romanos no conocían el cero como número. Se metió después. Pero bueno, también hay otra escuela representada por Alicia Cantó. Gracias. Es profesora de Historia de la Universidad Autónoma, que aduce a una rectificación que se hizo por consenso en el siglo IV, en el siglo V, de tal manera que se dijo exactamente más o menos los plazos. Por lo tanto, los plazos terminarían precisamente... los plazos terminarían justo al final de 1999. Sí, es que no me refiero a eso, me refiero en el sentido de que ahora hablaremos de cómo se fijó el nacimiento, pero que el año cero no existía, entre otras cosas, porque no se conocía como cifra. Pero inventaron los árabes. Claro, es una cifra india que acogieron los árabes y que pasó a la cultura occidental en el siglo 9-10. Pero como el cero no existía, y para contabilidad y números, no se introduce hasta el siglo 11-12. Entonces, al no conocer el cero como cifra, es que era imposible, porque no lo entendían como tal. Entonces, cuando se fijó que Cristo nace el año 753 de la fundación de Roma, 753 urbe condita, se fijó en función de un acuerdo convencional, que ahora hablaremos, que fijó un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo, con un ligero error del cual fueron conscientes los propios que lo fijaron, pero que era muy incómodo ya cambiarlo. Y luego hablaremos de eso. Lo cierto, Jesús, es que Jesús nació 6 años antes del mismo, 6 o 7, ¿no? Más o menos. No lo sabemos. Otro sabe 4, está 5, entre 4 y 7 años, sí. Pero por una razón, hay varias razones un poco que de alguna forma demuestra esto que estamos diciendo. Y es que en los evangelios, sobre todo San Mateo, en el capítulo 2, está diciendo que nació en la época de Herodes, y es cuando Herodes pues ordena pues esa matanza de los inocentes de los niños para abajo, ¿no?, de edad. Lo cual es algo contradictorio y algo que resulta bastante anómalo desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque a Herodes no le hubiera costado ningún trabajo pues acercarse hasta allí y bueno, tomar esas represalias o ese miedo que, según nos dicen los evangelios, pues él tenía, ¿no?, de ser destronado. Y parece que es una fecha totalmente falsa, ¿no?, el que hubiera nacido en la natividad, ¿no?, que ahora mismo se le atribuye, que es el 25 de diciembre del año 1, sencillamente porque Herodes, estamos hablando de Herodes I el Grande, había muerto en el año 4 antes de Cristo. Eso es algo que está totalmente demostrado. Entonces, ahí ya hay una serie de incongruencias en fechas y además en episodios bíblicos, porque tampoco existió ninguna matanza de los inocentes, sencillamente porque este hombre ya estaba tirando malvas 4 años antes, ¿no? Y esa es una de muchas de las cosas que se pueden aducir, entre ellas, por ejemplo, también el famoso censo de empadronamiento, donde se sabe que hubo uno alrededor del año 6 o 7 antes de Cristo y que posiblemente es cuando ocurriera pues ese evento que es el nacimiento de Jesús de Nazareno, que por cierto no nació tampoco en Belén, sino que es otra de las historias que habría que desmitificar en contra de lo que nos dicen también los evangelios. El famoso censo que además se ordenó desde la Hispania, desde Tarragona, ¿no?, dicen. Uh-huh. Dice la leyenda, por lo menos, ¿no? Y claro, está ahí, pasando unos días el emperador dice, bueno, no, era por otro motivo, estaba dirigiendo la guerra, bueno, él había dirigido en España las guerras cantábricas hasta el año 19, él estuvo unos años antes y efectivamente parece ser que se ordenó desde la Tarraconensis, pero no está aprobado porque en teoría en el año 7 antes de Cristo Augusto estaba ya en Roma. Entonces, aunque existe una diferencia de fechas, Jesús ha citado muy bien el hecho de la muerte de Herodes el Grande y la existencia inequívoca de un censo en Palestina, que no era provincia romana todavía, aunque había una especie de protectorado militar, al menos desde los tiempos finales de la República. Entonces, el hecho cierto es que naciera cuando naciera, dice entre el 7 y el 4 antes de Jesucristo. Eso quiere decir que él no muere con 33 años, sino como mínimo con 38 o 39. Y 40, dicen algunos, ¿no? Claro, pudiera ser también, si te remontas a la fecha más antigua. Por lo siguiente, no estaríamos ahora en 1999, sino que estaríamos en el 2003 o en el 2006 ahora mismo. Una pena, porque entre los militaristas he dicho que el fin del mundo se va a acabar en el 2000. Hemos pasado de fecha y no se han enterado. Espérate que llamo ahora mismo a Von Brun para que repase los pronósticos. Pues no, pero que te vuelves, que rápidamente cambia una coma y te la adaptas. Es algo increíble. Bueno, el peso de empadronamiento, yo creo que también es importante porque nos puede determinar incluso la fecha de nacimiento, no tanto ya el año, ¿no? Y esto lo digo porque, en fin, hay algunas tesis, algunos investigadores que han determinado que pudo haber nacido entre el 10 y el 20 de agosto de Jesucristo, que es una fecha más probable, precisamente por el pasaje bíblico donde dice que había unos pastores por ahí, pues al relente de la noche, que sería impensable con las temperaturas tan bajas que se producen en el invierno en Palestina, ¿no? Entonces, si fuera así, es porque Cirenio ordenó uno en el reinado de Augusto César, ¿no?, y coincidió más o menos entre el 13 y el 18 de agosto. El año estaría pues alrededor de esto que acabo de decir, ¿no?, del año 6 o 7, pero la fecha, si es verdad que ese fue el censo auténtico como referencia para el nacimiento de Jesucristo, sería entre el 10 y el 20 de agosto, y por lo tanto coincide con las teorías un poco más fiables de que tuvo que nacer forzosamente bien en primavera o bien en verano. Bueno, nos hemos cargado el 25 de diciembre, el 28 también. Sí, bueno, lo del 25 de diciembre fue un hecho convencional, antes he citado que era para la fiesta del Natalis Solis Invicti, y lo fijó un papa que se llama Telesforo en el siglo II, pero lo hizo porque en el siglo II los cristianos eran todavía una clara minoría en el imperio y había que fijar una fecha que fuera celebrada en todo el orden romano. Eligió el 25 de diciembre, que era esa fecha, y como se formó como tradición, no se aplicó oficialmente por la Iglesia Católica hasta el año 440. En España tampoco, por un motivo diferente. España en 440, salvo la provincia tarraconense, estaba prácticamente entero, o en el caos o en manos de los suevos, que en aquel entonces el rey Réquila todavía era pagano, es decir, adoraba a los dioses nórdicos, a Tiu, a Thor, a Odín, a quien sea. La España romana, que ya tenía una gran mayoría católica, eran básicamente católicos, aunque había todavía grandes grupos paganos, no tuvieron noticia de la ordenación oficial de la fecha del 25 de diciembre hasta unos años después. Aunque España mantenía una era paralela, que en Castilla se conserva hasta finales del siglo XIV, la natividad empieza a aplicarse el 25 de diciembre en el siglo VI, aproximadamente por lo menos aquí. en el siglo VI. En España, aunque desde el 440 es oficial. Son años inciertos. Pues, desde el siglo II lo fijó Telesforo, pero no era una fecha oficial. Pues en el siglo VI estamos viendo la luz oscura y cada uno iba cogiendo la fecha según le parecía. Bueno, ellos sí sabían que ya vivían. Pero cuando dicen ahora, ¿y cómo vieron el año 1000? Bueno, no lo vieron porque no sabían cuándo era. No sabían cuándo era, efectivamente. Pero 3 años el año 1000. Hablemos de Belén, luego lo comentaremos en un reportaje que hemos preparado para la gente que quiera visitar Belén, como José María Aznar, seguramente estará pendiente hoy de la Rosa de los Vientos para ver lo que se va a encontrar. José María Aznar, yo sé que está escuchando hoy el programa. Luego a las 4 lo pondremos, don José María. Bueno, el asunto es que Belén interesaba. ¿Por qué? Porque era muy importante para los judíos esa ciudad, ¿no? Allí se proclamó rey casi David, ¿no? Claro, claro. Interesaba mucho porque ya sabes que las genealogías aparecen de Jesucristo, pues aparecen de los evangelios, ¿no? Pues interesa que descienda de David, pues por supuesto, ¿cómo no? Porque es el rey de los judíos y ese es pues el linaje más noble que puede descender a alguien que después se convierte en redentor también de esos judíos, ¿no? Interesaba muchísimo a pesar de que no hay datos fiables de que pudiera haber nacido en Belén, ¿no? Hay muchas dudas al respecto, se sabe, incluso hay dudas si nació realmente en una cueva, en un pesebre, o en las dos cosas a la vez, ¿no? Porque puede haber un pesebre dentro de una cueva. Todas las dudas se suscitan muchísimo en los evangelios porque, como siempre, son par con detalles y habría que acudir pues a los evangelios apócrifos donde, bueno, pues intentan dar más detalles, en algunos casos, en libros que son tan fiables en un principio como los evangelios canónicos, a pesar de que ya sabes que hubo una especie de criba, ¿no?, de juicio de Dios, donde al final se determinaron que solo fueran 4 los que están establecidos y otros cuantos, como el protoevangelio de Santiago, que tenía tanta credibilidad como los anteriores, pues bueno, pasó un poco a considerarse apócrifo y por lo tanto falso, ¿no?, dentro de lo que es la terminología suya. ¿Dónde entonces nació? Bueno, pues como habría que acudir un poco a los datos reveladores de los evangelios apócrifos, si nos acogemos a uno de esos libros, que es el libro sobre la infancia de Salvador, dice que fue una gruta antes de llegar a Belén, entre Jericó y Betania. Y sin embargo, otros evangelios apócrifos hablan de Jerusalén y Belén, o sea, una gruta entre Jerusalén y Belén. Desde luego, siempre muy cerca de Belén, eso es cierto, pero nunca en la misma localidad, por una sencilla razón, que además también es de lógica. Si fue carpintero el padre Jesucristo, lo cual también es dudoso porque en los evangelios tampoco se dice, y sí hay que acudir también a los evangelios apócrifos para que nos llegue la profesión exacta de carpintero. Pero bueno, si realmente lo fue, si hubiera llegado a Belén, precisamente el gremio de carpinteros lo hubiera cobijado precisamente por esa hospitalidad y esa camaradería que había en aquellas épocas, ¿no? Y nunca lo hubieran dejado que su mujer hubiera parido pues en una cueva, en un establo, en un pesebre rodeada de animales y por supuesto con ninguna condiciones higiénicas. Entonces sí es creíble la tesis de que el parto fue antes de llegar a Belén y por lo tanto se tuvieron que refugiar en algún lugar entre Jericó, Betania o Jerusalén y Belén para que tuviera este acontecimiento tan prodigioso, que es lo que ahora está marcando. Además tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que la idea que es de la gente que tiene hoy mismo de cómo es Israel no es exactamente igual que cómo era al principio de la era cristiana. Israel se parecía y Palestina muchísimo más a lo que hoy es Líbano, si era una zona montañosa, bueno, no era montañosa, pero tenía muchísimos más bosques de cedros y pinos que lo que era ahora. Eso se sabe fundamentalmente porque es conocido a través de Flavio Josefo, que estudió y escribió una historia de la conquista romana de Judea, que los romanos solo para la toma de Jerusalén talaron 18 kilómetros de árboles a la redonda. Con lo cual dice que Jerusalén estaba en el año 70, es decir, bastante después de la muerte de Jesucristo, rodeada de bosques. Y esos bosques no quedan absolutamente nada. Pero es que la Edad Media tampoco quedaba. Y cuando los cruzados llegaron a Palestina ya no lo sabía. Esa destrucción de bosques quiere decir que no solamente era un entorno físico diferente, sino que parece que el clima y la humedad también han cambiado. Es decir, era ya bastante seco, pero llovía de manera regular. Con lo cual, curiosamente, en contra de lo que se ha pensado, o se pensaba, por ejemplo, en el siglo XIX, sí parece ser cierto que el clima de Palestina era más parecido a lo que es el de Europa Occidental que al que tiene Palestina en la actualidad. En Palestina nieva, pero es muy raro, salvo los altos del Golán o alguna zona fronteriza con Siria o en las montañas. Pero no es raro la nieve todavía. Pero en aquella época era bastante frecuente, la lluvia era muy regular y es posible que hiciera tanto frío como las leyendas luego nos han hecho creer. Vamos, un clima mediterráneo. Pero duro, era una mini edad glacial que pasó la humanidad a principios de la era cristiana. Ajá. Bueno, pues a lo mejor ya Belén ya lo estamos dudando sobre. No, nada. Ha caído el 25 de diciembre, ha caído el 28 de diciembre, pero lo del Belén sí, hombre, esa imagen del Belén, o vas a decir ahora que eso fue algo de San Francisco de Asís. Pues fue de San Francisco de Asís, es cierto, fue en el siglo XIII. Y es así, es verdad, fue el que el aquí primero... Aquí pongo una vaca... Fue el primero, sí, además hay una historia muy curiosa y por eso tuvo tanta importancia el Belén de San Francisco de Asís, cuando pues instauró un poco esta costumbre en el interior de una gruta de Greccio, en la Toscana, ¿no? El niño Jesús lo hizo de piedra, pero sí colocó un asno y un buey allí auténticos, ¿no? Naturales, para eso no hace falta hacer ninguna reproducción, porque es lo que sobraba, ¿no? Estaba en la mano. Aquellos animales, y por supuesto, allí los colocó. Se sabe que fue en el año 1223 y pidió permiso al Papa, que por entonces estaba en Roma, que era Honorio III, pero ocurrió un milagro. Ese milagro es lo que dio una trascendencia tremenda, pues, al acontecimiento del Belén. Y es que el niño pétreo, ¿no?, adquirió vida, o sea, dicen que se movió y por lo tanto pues aquello fue considerado un milagro por todos los asistentes, que eran bastantes. Rápidamente se difundió la noticia y se pensó que, por supuesto, tener un Belén con las mismas características que el que había montado San Francisco de Asís, pues era un buen augurio, ¿no? De hecho, si cuando muere también San Francisco de Asís, Santa Clara, pues es la que se encarga también de difundir toda esta costumbre en el resto de los monasterios, tanto franciscanos como de clarisas, y con una costumbre muy curiosa, porque las clarisas decían que toda novicia que ingresara en un nuevo convento tenía que traer una figurita del Belén, ¿no?, que podía ser el niño Jesús, el San José, que fuera, para ir incorporándole al Belén que todos los años se montaba en ese convento. Y poco a poco pues fue pasando de Italia a otros lugares de Europa hasta que llegó a España, que llegó una época tardía, pero que cuajó rápidamente, y fue con Carlos III. Carlos III, hay que olvidar que fue el que incluyó o instauró un poco el Belén en España, pero también la lotería. Es muy importante. Sí. Carlos III había sido rey de Nápoles. Cuando adquiere el trono de España, sus cortesanos traen la moda del Belén a España. No obstante, el Belén sí se conocía, sobre todo en el Levante español, principalmente en Valencia y Alicante, porque Nápoles era, al menos de maneras, bueno, más o menos ocasional, pero había sido territorio más o menos vinculado a Corona de Aragón desde Alfonso V en el siglo XV. Entonces, todas las costumbres napolitanas de montaje de belenes habían ido llegando de manera paralela, por ejemplo, a los helados, por poner un ejemplo así de otra materia, otra cosa de origen napolitano. Y Carlos III es el primero que lo institucionaliza de una manera oficial, porque al cogerlo a la corte, todo el pueblo lo empieza a imitar. Y el Belén es curioso porque ha arraigado profundísimamente en la mentalidad española. Sí. De forma que yo creo que España junto con Italia son los países belenísticos por excelencia. Ahí tenemos a Salcillo, ¿no? Claro, además hay una cosa que... Murcia. Hay una cosa que a veces se olvida. Por ejemplo, ahora que vemos la intrusión del Papa Noel, luego hablaremos de él y de Santa Claus. Sí. No hay que olvidar... Y les pondremos claro. Sí. Que no hay que olvidar también, bueno, que yo soy pro Reyes Magos, como es bien conocido, claro. Que los cambios de influencia son tanto del norte al sur como del sur al norte. Aunque el Belén no ha tenido un gran éxito dentro de Norte Europa, es cierto, hay otras muchísimas cosas que luego iremos viendo dentro de la Navidad, y vamos a tocar todo, regalos, felicitaciones, que han pasado norte a sur y otras sur a norte. Es decir, la transmisión dentro de la cultura occidental, ya sean protestantes o católicos, es muy fluida. Por cierto, José Ignacio, tú que fuiste discípulo de Salcillo en aquellos tiempos, y que luego has ido cantando villancicos a lo largo de los siglos, el villancico llega también a la par que el Belén, ¿no? Bueno, el villancico en principio... El villancico en principio no era exactamente lo que es hoy día. El villancico es una forma musical, digamos, temprana, que se produce en el siglo XVI y que habla de cosas totalmente paganas. Realmente el villancico al principio no estaba para nada asociado. Es tras la obra de Francisco de Guerrero, de Francisco de Cabezón, cuando el villancico se le acopla a un tipo de polifonías que se hacían en el interior de las iglesias, y donde empiezan a aparecer los primeros cantos en los que ya aparece la figura del niño Jesús. Hay villancicos de una belleza extraordinaria, polifónicos de la época, que son los que empiezan ya a llamarse así villancicos, como por ejemplo de Francisco de Guerrero, o Que Nueva o Gran Bien, o Niño Dios de Amor Herido, que son de una belleza extraordinaria. Y que, bueno, con toda la chapuza que es en la voz a estas horas y tal, sí, se podría entonar. La belleza del verso es absolutamente extraordinaria. Escucharlo, porque lo voy a intentar hacer. A ver, venga, venga. Sería así, vamos a ver. Niño Dios de amor herido, tan presto os enamoráis, que apenas habéis nacido cuando de amores lloráis. Cuando de amores lloráis, es de una belleza. Qué bonito, ¿eh? Lleva 30 años presentándose al concurso de villancicos y jamás lo ganó, pero yo creo que ya lo merece. Para ver lo que viene, yo creo que siga habiendo fraude si no lo gana. Sí. Qué hermosura. Eso es del siglo XVI. Siglo XVI, junto con otro de Francisco de Guerrero, que es un villancico muy difícil para cantar por los grupos polifónicos, que ya nos revela el mensaje evangélico de la alegría por el nacimiento del Salvador. Sería este: oh, qué nuevo, oh, gran bien, danos este bien aviso, que está hecho paraíso el pesebre de Belén. Y ahí es donde aparece el auténtico. Bien, auténtico. ¿Eh? Este es el auténtico. Sabe de todo. Fue Luis de Góngora en nuestra vida, ¿eh? Y Leonardo da Vinci también. Leonardo da Vinci también, sí. Tuvo varias. La verdad es que le queda muy bien. Esto se cantaba en el siglo XVI en las iglesias de villancicos, los villanos, puede ser que lo cantaran. El villancico viene del villano, efectivamente, es el villanos cánticos. El habitante de la villa, ¿no? Entonces el villancico viene del villanos cánticos, el cántico villano, y al principio los villancicos no decían nada de esto, o sea, ni hablaban del niño Jesús, ni hablaban de los reyes magos, ni hablaban de nada de esto, hablaban de cosas bastante más profanas y bastante más, más discutibles. Esto, Carlos, es lo que siempre contamos, ¿no? Tú como folclorista, de la modificación del fenómeno, ¿no? Claro, el fenómeno se va adaptando a las costumbres sociales cuando tienen impacto y cuando son de interés para la comunidad, eso es cierto. Un ejemplo: los romanos tenían una costumbre, y es que en ocasión del Año Nuevo regalaban tres higos secos que guarnecían de hojas de laurel. Un poco tacaño, ¿no? Claro. Bueno, pues este regalito, que era simplemente un símbolo pagano de la cultura romana, del intercambio de un presente simbólico con motivo del nuevo año, lo acompañaban con unas pequeñas lámparas que entre los ricos eran de bronce y entre los pobres de barro, que iluminaban durante la noche el día del Año Nuevo. Esa costumbre los cristianos la cogieron, pero la retrocedieron unos días al nacimiento de Cristo como símbolo del regalo navideño. ¿Ah? Ese es el regalo nuestro. Por cierto, Jesús, tú que eres el máximo especialista del país en acebo y muérdago, eso también es una vieja tradición, ¿no? También, por supuesto, cómo no va a ser una vieja tradición, como casi todo este tipo de cosas que estamos contando, ¿no? Lo cual es que hay algunas que son, pues, relativamente más modernas, ¿no? Lo de el acebo era un sustitutivo del muérdago. El muérdago se consideraba una costumbre pagana, no olvidemos que era, pues, un poco las bayas, otras que recogían los celtas, además unas ceremonias muy concretas en el Samaín, por ejemplo, que era el nacimiento de su Año Nuevo, el 1 de noviembre, y en otras festividades, pues, solemnes, ¿no? Entonces, todo lo que eran estas fiestas celtas, y por supuesto sus máximos representantes, los sumos sacerdotes, que eran los druidas, son los que se encargaban de recogerlo con un lado de oro, pues, en sus árboles sagrados, que eran las encinas y los robles, cogían este muérdago, que era el que servía después para preparar no solo estas pócimas de Arteris y Obeles, sino también otro tipo de ungüentos, de rituales mágicos, que estaban muy asociados con las creencias, con los ritos y los mitos de los celtas, ¿no? Por supuesto, esto después derivó a las costumbres cristianas, y a la Iglesia le molestaba un tanto que el muérdago, pues, apareciera por ahí, porque, bueno, tenía ese tipo de reminiscencias paganas que, por supuesto, había que desterrar, igual que habían desterrado, pues, otro tipo de ritos paganos, como era el 25 de diciembre, asociando esa natividad, ¿no?, de Jesucristo como Dios solar, y sustituyendo a otros dioses solares que por entonces le estaban haciendo sombra. Entonces, ¿qué mejor sustitutivo que el acebo? Pero por muchas razones, porque el acebo era, bueno, abundaba bastante en Europa en aquella época, y además, pues, se mantenía perfectamente lozano, ¿no? Y, bueno, tenía también ese simbolismo del verde y del rojo, y también, pues, se le asoció, cómo no, pues, al nacimiento de Jesucristo, y rápidamente empezaron a surgir leyendas espurias donde decía que también hubo algo de acebo en el momento en que nació Jesucristo, lo cual es evidentemente falso, porque allí en Palestina no se daba, ¿no? Pero sobre todo sería como un sustitutivo a un elemento vegetal pagano que molestaba a la Iglesia, a la jerarquía eclesiástica, y entonces se sustituyó por lo que mejor se tenía a mano, y en ese caso concreto, el acebo, parece que reunía una serie de simbolismos y rituales muy propicios para que se produjera esa sustitución. Por cierto, vamos a sugerir a todos los amigos que, si quieren colocar acebo en su casa, que vayan a un invernadero, que vayan a un sitio específico donde lo puedan comprar, y no vayan al monte a arrancarlo, porque le están haciendo la puñeta a los animalillos, que al refugiarse en ese acebo consiguen 5 grados más de temperatura, incluso alimentarse de salvallas. Así que nadie coja acebo del monte, que está bueno, ¿verdad, Carlos? Sí, es una pena. Tú que de pequeño ibas a cogerlo, luego que hacer como ya... Está protegido ahora, ¿no? Está protegido, es verdad, y es una pena destruir los árboles y la naturaleza por una costumbre de este tipo. Igual que para los abetos, es que es algo curioso, porque ahora se está poniendo abetos, que ahora hablaremos, si quieres, un poco de la costumbre del árbol de Navidad en contra, ¿no?, del Belén, donde una época determinada era casi, bueno, pues, antagónico, ¿no?, que alguien tuviera un Belén y un árbol de Navidad. Ahora conviven, ¿eh? Y ahora conviven, pero sin embargo hasta hace muy poco eso era antagónico, sencillamente porque estábamos hablando también como como no, la religión entra por medio de dos posturas o de dos formas de entender la religión, que era la reforma y la contrarreforma. Y entonces, bueno, pues eso ha posibilitado ahora, ¿no?, que también algunos árboles pues casi estén en peligro de extinción, ¿no?, y se conserve un poco esa situación. Es curioso porque hay tratadistas como Huntington, uno de los grandes teóricos ahora de las civilizaciones y las culturas en el ámbito político, que utiliza el ejemplo Belén árbol de Navidad como uno de los motivos o más curiosos del equilibrio en la sociedad occidental entre la cultura protestante y la católica, que han llegado a integrarse totalmente. O sea, los protestantes pondrían un árbol, los católicos... Sí, bueno, y además es que tiene su razón de ser. Sí, bueno, tiene su explicación. Bueno, aparte que el origen del árbol como adorno de Navidad es nórdico y norteuropeo, y en España nunca se aplicó hasta tiempos muy recientes, la verdad es que llegaron a contraponerse de una manera muy radical en los siglos XVIII y XIX. Hoy conviven, como es bien conocido, de manera totalmente armónica y sin ningún problema. La leyenda del árbol de Navidad, ahí lo que es la leyenda, porque tiene su mito, que parte de una leyenda inglesa, es la cual San Bonifacio, que fue un santo sajón inglés. Cuando había árboles en Inglaterra. Claro, en el siglo VII, que en aquellos tiempos, obviamente, un sajón del siglo VII todavía se entendía muy bien con sus primos sajones del otro lado del Canal de la Mancha, emigró a los territorios francos de la Marca Oriental para intentar convertir a los sajones paganos y a los pueblos germánicos de Alemania. Dice una leyenda que sometió una prueba en destruir un roble para intentar demostrar que los robles, que eran objeto de culto pagano por las antiguas deidades germánicas y nórdicas, eran árboles que tenían que ser eliminados en su creencia de los ritos paganos. Al caer el roble derribó todos menos un abeto. Entonces, ese abeto se consideró un milagro y símbolo de la necesidad de que se convirtieran al cristianismo y le prestaran un cierto servicio durante las fechas de Navidad. Esa costumbre del árbol se fue extendiendo en los países del norte y centro de Europa durante toda la Edad Media, hasta que Martín Lutero, como una especie, porque es el propio Lutero, que al final de su vida, es decir, entre los años 1540 y 1546, empezó a adornar, es decir, sus seguidores, empezaron a adornar para separarse de los católicos, empezaron a adornar sus árboles de Navidad en Alemania con lucecitas, como símbolo de distinción. Sobre todo es curioso, es decir, esto lo empieza a hacer en los últimos años de su vida, y después de la batalla de Nürnberg, que es un año después de su muerte, cuando Carlos V destruye la coalición de los príncipes protestantes del norte, todos ellos lo acogen como un símbolo propio, es decir, el adornar los árboles con luces durante las noches de Navidad. Entonces, ese símbolo que era claramente luterano o protestante pasa a convertirse en el simbolito que luego ha acabado en las bombillas, las bolas de Navidad y los adornos. Pero debes contar un poco el origen del porqué las luces. ¿Dónde aprendió Lutero lo de las luces? Pues dicen que en Italia. Pues no sé. Dicen que en italiano. La leyenda que yo he escuchado... Pues dicen que en italiano. Yo ahora digo por qué. Pues la leyenda que yo tengo, que es distinta de la tuya, pero también me la relató el antropólogo Jauregui, dice que es que en el norte, como las casas estaban completamente nevadas, en las noches de Navidad, para poder indicar que tenían que llegar allí a cenar, le ponían una vela en cada casa para saber a dónde tenían que ir. Sí, esa es la leyenda de las velas. No, la leyenda alemana lo que dice que era un símbolo de distinción. Era cómo saber qué casa era de protestantes o de una casa católica. Si los que tenían adornados con luces los árboles, una manera de integrarse a sí mismos y reconocerse como protestantes, como seguidores de la Reforma. Que es un hecho curioso. Por cierto, pues, a lo largo de los... Y fíjate, lo hemos acogido nosotros, que somos católicos, sin ningún problema. Y a la hora de los regalos, hablemos de los regalos. Jesús, también es la tradición regalar cosas, ¿no? En Navidad, en los Reyes. Nosotros somos los Reyes, ¿no? Por supuesto. De todas formas, si me permites, Juan Antonio, para apuntar un pequeño detalle respecto a lo del árbol, porque me parece importante, ¿no? Porque es verdad que se habla de unos orígenes más o menos próximos, pero no olvidemos que el árbol de Navidad está rememorando un poco el culto a los espíritus de la naturaleza. Entonces, cuando se ponen estas luces, estas velas... ¿Quién más que Jesús para ver? Estas luminarias, se están representando dos cosas. Una costumbre pagana, que se remonta, por supuesto, al origen casi de los tiempos, ¿no? Donde se está hablando, pues, de ese culto a los espíritus de la Navidad, y, por supuesto, bueno, en este caso, a los espíritus de la naturaleza, que estaban asociados, como no, con un hábitat muy concreto, que eran los árboles, ¿no? Llevar un árbol a casa y a un poblado suponía llevar también al espíritu morador de ese árbol, y por tanto ya daba suerte, daba protección a ese hogar o a esa familia o a esa persona en concreto. Pero después, por supuesto, este tipo de creencias, ¿no?, anímicas, fueron degenerando y se fueron perdiendo. Entonces las lucecitas de Navidad, sobre todo representadas en el árbol de Navidad, ya estaban simbolizando a los antepasados, a las personas que habían muerto y que de alguna forma estaban ahí representadas, un poco velando también por la seguridad y por la protección de esa familia, y cada lucecita sería una de esas almas que en ese momento no podía congregarse alrededor del árbol y que también tiene ese carácter entrañable todas las Navidades, entrañable y por supuesto también deprimente para muchas personas, que ya sabéis que estas fechas pues suelen ser motivos no tanto de lúdicos o de jolgorio, sino de meditación, incluso pues eso, de pena por esos seres queridos que están faltando. Pues eso también está representando el árbol de Navidad, a pesar de que lo hayamos olvidado. Bueno, pues vuestra narración me ha convencido. En casa tendremos este año árbol y Belén, porque las dos cosas... Es lo mejor, para estar bien con todos los dioses y todas las creencias. Coge todas las creencias, porque incluso... El árbol de plástico, eso sí. ¿Quieres decir, continuo? Efectivamente, ¿por qué no? El mío es de plástico. Claro. No rompo ninguna. Claro. Pero continuando lo que dice Jesús, es que es verdad. Es decir, lo gracioso del árbol es que al fin y al cabo es el retorno al sur de Europa de leyendas y de tradiciones que fueron eliminadas por los romanos y luego por el cristianismo, pero que se volvieron a recuperar de una manera indirecta. Pero al fin y al cabo, igual que exactamente el Belén, sigue extendiendo hacia el norte de Europa de manera progresiva. Y hoy no es raro ya encontrar Belénes, por ejemplo, en Inglaterra o en el norte de Alemania. Claro. Casi un siglo de imposible. En Austria. Sí, lo bueno es el metidaje. Bueno, pues querido, yo vuelvo a los regalos. Aquí tenéis vuestro aguinaldo. Toma, José Ignacio, el tuyo. José Ignacio Cuesta, como todo el mundo sabe. Claro, aquí está el tuyo y aquí está el tuyo, Jesús. Pues bueno, es que por lo menos cosas de Juan Ignacio Valleuros, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco está tan mal. Esto del aguinaldo también tiene tradición, ¿no? Tiene toda tradición, por supuesto. Lo que pasa es que hay algunos donde, bueno, conocemos más o menos el origen, y otras veces, pues los orígenes son múltiples, ¿no? Son diversos y después, pues, han confluido en un lugar y en un momento determinado, ¿no? Pero por supuesto, los regalos es algo que también que se pierden en muchísimas culturas, no es algo actual, sino que siempre, ¿no? Por fechas navideñas, porque ya estamos hablando de que las Navidades es algo propiamente cristiano como tal, no tanto la fecha y no tanto lo que se conmemora. Y en estas festividades, y en otras también siempre importantes, era costumbre regalar algo, pues normalmente era algún tipo de pastel, o de dulce, o de habas, por ejemplo, que no olvidemos, por ejemplo, lo del roscón de Reyes, como el que antes aparecía un haba de la suerte, y que es una costumbre que se remonta por lo menos a la Edad Media, pues tiene que ver con ese regalo que se ofrece a la par que estás degustando un pastel, y en este caso un roscón de Reyes. Entonces era muy normal. El simbolismo claro que tienen todos los regalos es ofrecer algo en fechas muy concretas, sencillamente con una especie de magia simpática, porque piensas que todo aquello que ofreces se te va a ser devuelto multiplicado por 100 o por 1000, ¿no? Entonces el regalar cosas siempre es un buen augurio, una especie de magia blanca, si quieres, para que eso repercuta en ti. Entonces, cuanto mejor sea el regalo, mucho mejor, ¿no? Todavía para tus beneficios. Es una especie de, si quieres, de acto egoísta, ¿no? Pero que ha funcionado, que se ha perpetuado y ahora, por supuesto, llega a sofisticaciones tremendas, perdiéndose, por desgracia, muchos del origen, ¿no? Cuando éramos niños, cuando nosotros fuimos niños alguna vez, pues siempre pedíamos el aguinaldo y nos daban ahí un sobresueldo, ¿verdad, Carlos? Sí, efectivamente. Era un sobresueldo, pero Jesús ha explicado a la perfección el motivo. Es. Y además tiene que hacerse siempre sin avaricia y sin ambición. Ajá. Porque si no, no funciona. Efectivamente. Lo cual no funciona. No, no funciona ya jamás, porque ahora mismo el consumismo, a mí no me molesta especialmente el consumismo navideño. ¿Tú pones 20 euros en tu flor de Pascua? Pues la verdad es que no. Pone un euro. Un euro es más. 166 pesetas. Sí. Bueno, pero ahora se regala todos los días. Pues se regala por Papá Noel, se regala por... Bueno, es por el ejemplo que hemos comentado antes de la integración de las culturas. Es decir, efectivamente, bueno, y lo de los niños famosos de que no disfrutan de los regalos porque empieza el colegio, sino al día siguiente. Decía al principio que la Iglesia Armenia considera que el día 6 de enero, pues una iglesia ortodoxa y la primera nación cristiana del mundo, eso no hay que olvidarlo, que es Armenia, sí. Fue el primer reino de la tierra que adquirió el cristianismo como religión del Estado. Me sentó muy mal a los turcos el saber ese dato. Sí, porque están todavía en centrosia, pues eso del siglo III. Y la verdad es que no deja de ser curioso que el día 6 es el día que consideran como la natividad. El 6. La natividad de Jesucristo, que luego recogieron algunas variantes de la Iglesia ortodoxa. Como hemos explicado antes, nosotros cogimos el 25, y entonces los regalos se dividieron en dos. En las leyendas del norte de Europa, que ahora hablaremos de Santa Claus, los regalos se entregan en la noche de Nochebuena, es decir, en la noche en la que nace Cristo. En tanto que en las tradiciones cristianas católicas, es decir, en las nuestras, los regalos llegan cuando los reyes llegan a adorar a Jesucristo, es decir, el 6 de enero, que es el día que, según la religión ortodoxa, es el propio nacimiento. Con lo cual quiere decir que coinciden los dos. Los dos, en el fondo, son las leyendas que coinciden en el día del nacimiento. Pero como se cogieron fechas diferentes, luego el catolicismo generó la idea de que el 6 de enero era cuando los reyes magos, habían llegado a ofrecer sus presentes a Cristo. El objetivo es el mismo y, por lo tanto, la razón de la historia es la misma. ¿Qué es lo que ha hecho la sociedad occidental en las naciones católicas y protestantes? Ha integrado los dos. Sí. Hay regalos los dos días. Aunque de los reyes ya hablaremos el próximo 2 de enero, donde les dedicaremos un programa especial, como sus majestades merecen. ¿Damos algún apunte, Jesús, sobre esa estrella que les guío? Y sobre los reyes. Si miran reyes, miran magos, miran reyes. Ahora me diréis que no llevan ni oro, ni pienso, ni siquiera mirra. No, te voy a decir otra cosa. Llevaban esos tres regalos más un cuarto que ha sido censurado por los evangelios y sin embargo sí lo recoge los apócrifos, los evangelios apócrifos, que era el libro de Sed, más ni menos. El libro de Sed. Es un libro con unas connotaciones simbólicas, esotéricas, si quieres, posiblemente pues, falso, ¿no?, aquello. Pero sí hay toda una tradición donde se dice que hubo un cuarto regalo misterioso, ¿no?, que posiblemente estaba transformado en una fuente de sabiduría, que puede ser un libro, un códice o lo que fuera, y que bueno, pues hizo que surgiera alrededor de esa creencia pues una secta, ¿no?, cristiana, que rápidamente fue considerada herejía y, como no, pues todo aquello que se separaba de la ortodoxia cristiana mantenida en el Concilio de Nicea en el siglo IV. En cuanto a la estrella, ¿nos apuntamos a la hipótesis del cometa? En cuanto a la estrella, hay muchísimas hipótesis y muy sugerentes. Yo te puedo adelantar un poco pues varias cosas que me imagino que después en su momento ya se hablarán, ¿no? Pero se habla de varias historias, desde la tesis del OVNI a las tesis de la conjunción planetaria, hasta pues pasando bueno pues por una especie de artefacto extraño que explotó allí y que eso sirvió incluso para argumentos de ciencia ficción, como una novela de Arthur Clarke, que es muy curiosa porque es un jesuita, ¿no?, que va a un planeta extrañísimo, ¿no?, a miles de años luz de la Tierra, y allí el hombre se le desaparece su fe cuando empieza a ver los restos arqueológicos de lo poco que queda en aquel planeta. Y uno de esos restos arqueológicos es una placa donde puede leer que precisamente en el nacimiento de su único hijo Jesús, Dios hizo una especie de monumental esfuerzo artificial y se cargó toda una galaxia, toda una constelación, que era esa en concreto donde la que estaba visitando el jesuita. Entonces ahí se dio cuenta de que realmente ese Dios en el que él creía no podía ser nada bueno cuando se había cargado toda una nebulosa precisamente para festejar eso, que es lo que vieron los reyes transformado en esa estrella de Belén, ¿no? Es por eso, es un pequeño contecito de Arthur Clarke, no tiene mayor importancia y por supuesto bastante herético, ¿no? Mm. Pero que sí representa pues esas tesis de la conjunción planetaria o de la supernova o incluso del OVNI, ¿no?, que es un poco lo que mantiene J.J. Benítez en El Enviado y después por supuesto en lo del caballo de Troya, y que por supuesto da mucho que hablar porque hay su parte astronómica, su parte esotérica, su parte de leyenda, su parte tradicional y, como no, su parte literaria, como lo que acabo de contar. Pero algo fue, ¿no, Carlos? ¿Tú a qué hipótesis estás? La verdad es que yo no me pronunciaría porque es difícil de saber. Lo que está claro es que fue algo que llamó la atención mucho en su tiempo. Bueno, sabes que se ha hablado incluso del cometa Halley, cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, hay un hecho cierto. Hay que hacer los cálculos, ¿no? Sí, claro, pero lo interesante del asunto es que sí parece que siguieron algún tipo de señal en el cielo. Eso parece bastante evidente, porque no está recogido solamente en los evangelios apócrifos y en los cuatro autorizados, sino que es una tradición general de que algo extraño ocurrió en el cielo durante el periodo que coincide aproximadamente con el nacimiento de Cristo en el año 4 al 7 antes de Jesucristo en Palestina. Y sea lo que sea, fue tan raro que llamó la atención. No hay que olvidar un hecho importante. Los tres reyes magos, según la tradición, eran astrónomos. Eso es importante. Hay que darnos cuenta de un detalle que a mí me llamó mucho la atención, porque también desmitifica... Astrónomos y medos. Sí, eran persas, efectivamente, pero eran los magos, que sabes que es un poco el origen etimológico de esa palabra, ¿no? Sí. No olvidemos una cosa, siempre hablamos de una estrella, de la estrella de Belén, pero si recopilamos datos, ¿no?, no solo de lo que nos dicen los evangelios canónicos, sino también de los evangelios apócrifos, nos damos cuenta de que por lo menos existían tres estrellas diferentes. Me explico. Esos tres objetos luminosos o astros que estaban encima de la cueva serían uno fijo, que es el que velaba por el lugar del nacimiento, y siempre es el más interesante, inmóvil, más, efectivamente. Es el más interesante poner una luz fija, una luminaria inmóvil, fija, que no se movía. La otra sería pues esa estrella móvil, que era el que guiaba, la que guiaba a los magos hasta que llegaron al lugar del nacimiento de Jesucristo. Y hay otra estrella, otra luminaria, que en algunos evangelios apócrifos interpreta como la gloria del Señor, ¿no?, que es una luz que no tiene nada que ver con estas, pero que nos está revelando la existencia de un tercer objeto luminoso que de alguna forma pues estaba guiando, controlando todo ese nacimiento prodigioso, lo que ha dado lugar, pues, que tanto a J. Benítez como incluso Javier Sierra pues han postulado que desde el mismo momento del nacimiento de Jesús hay toda una, bueno, pues una misión programada, ¿no?, desde las alturas, que se concreta y se culmina, por supuesto, con la pasión y muerte de Jesucristo en la Semana Santa, de la que hablaremos. Sí, porque los tres reyes procedían de Oriente, es decir, te acabas de citar ahora que pueden ser medos, en cualquier caso parecían procedentes de Persia. Baltasar no es medo hasta el siglo XVI. Hasta el XVI no lo dejan, ¿no? Exacto, no lo dejan. En el siglo XVI hay una especie de reconversión a la negritud, y bueno, se le empieza a coger dentro de la... las representaciones, sobre todo del Mediterráneo católico, es decir, de Italia, sur de Europa, España, Portugal, Francia, empieza a aparecer como un hombre negro. No era frecuente en la Edad Media, es decir, de hecho en la Edad Media los tres reyes magos son blancos, y desde luego en la época del nacimiento de Cristo se consideró como tal, procedían de Asia, de Oriente. Lo de magos de Oriente sí es correcto, ellos seguían el rastro de la estrella desde algún punto situado al nacimiento del sol mirándolo desde Palestina. La verdad es que es uno de los fenómenos más extraños de la historia de la humanidad, de verdad. Sí, dicen que es el hecho más asombroso jamás contado, ¿no? Yo creo que sí, sinceramente. Bueno, el nacimiento ya sí lo es, pero la visita de los Reyes Magos es muy curioso. Y por cierto, están enterrados en la Catedral de Colonia, ¿no? Bueno, no, evidentemente no. Dicen los alemanes, claro. Pero que dudas si realmente eran tres, eran cinco, eran siete. Sí, además, sus nombres, como Gaspar, Baltasar y Melchor, no aparecieron hasta el siglo VI después de Cristo. Es decir, hasta ese momento, los únicos datos que había y que por lo menos se manejaban eran los que aparecieron en los evangelios. Y los nombres realmente son esos, pero a partir del siglo VI. Anteriormente, se les consideraba como reyes, como magos, y sin más, sin ponerles ningún tipo de nombre. O sea, que fíjate la cantidad de cosas que habría que decir alrededor. Yo quisiera traer aquí una letra utilizada por Juan Sebastián Bach en un villancico, precisamente, de su época, de la época de Juan Sebastián Bach, en el que dice: Reyes de Saba veniunt, los reyes que venían de Saba. De Saba. Bien. Oye, lo que te iba a pedir, Juan Ignacio, ha dicho Juan Ignacio. Sí, es que no se ofrezca su trato, nada, que nos ha gustado mucho lo anterior. Ah, ¿os ha gustado? Sí, sí. Bueno, ¿y qué queréis? ¿Si lo decís eso o hubo otra cosa? Bueno, toma ya, ¿eh? Esto es tremendo, una superioridad, ¿eh? Se va sobrado siempre. Sí, bueno, pues no sé, lo que quieras ofrecer. Bueno, Juan de Martina. Vamos. Vamos a ver, Juan de Lencina no escribió villancicos, pero no escribió canciones de Navidad. Era una broma, no. Puedes cantar lo que quieras. Escribió villancicos, pero no escribió canciones de Navidad. Pero Juan de Lencina sí escribió villancicos, tiene villancicos. Lo que pasa es que eran bastante irreverentes. No, absolutamente irreverentes. Necesitamos uno absolutamente tradicional. Bueno, yo voy a traer aquí un tema tradicional anterior al siglo XVI, que es un tema que se atribuye a Mateo Flecha, pero que no se sabe muy bien. Es más bien tradicional y es muy, muy famoso, y habla ya del nacimiento de Jesús, habla de los reyes y habla de todas estas cuestiones, que tiene dos partes, una parte que es coral y otra parte que es única. La parte coral dice más o menos: Riu, riu, chigun, la guarda ribera, Dios quebró del lobo a nuestra cordera. Y luego pues tiene otra parte que canta un solista, en el que dice pues muchas cosas de Jesucristo. Por ejemplo: el lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender, supole hacer que no pudiese pecar, que un original esta virgen no tuviera. Y el villancico nos va cantando la cuestión del nacimiento desde este momento, en el que se habla de que la Virgen no tenía el pecado original, y al final nos llega a decirnos: hanos redimido con se hacer chiquito, y aunque era finito, infinito se hiciera. Y luego ya todo el coro canta: río, río, chico, la guarda ribera. Es un villancico maravilloso. Hombre, qué bien me queda, ¿eh? Qué maravilloso. Un disco en la zona cero. Ya que habéis hablado del ovni famoso, ese que llevaba los Reyes Magos, quiero traer aquí, el único que estoy buscando dentro de mi mente es un villancico en euskera, que canto con el coro con el que yo estoy, que es precioso y que habla de este fenómeno. Habla ¿Ya has enseñado al coro a cantar en euskera? No, hombre, yo no. Ah, bueno, ven, a ver. Perdón. Este villancico es muy bonito, muy bonito. Habla de la estrella de Belén y es del padre Garmendia, creo. Y dice: hoy Belén, a la vez con su gloria, hoy Belén, ongi baidu distiratzen, zugami eututen argiak, betesun du bazter guziak, oi, oi, betem. No quiero alargarme mucho porque es muy largo. Ahora me caigo para atrás. Si cantas en arameo oriental, te premiamos, fíjate. Hombre, no, pero podemos dar gusto a las otras lenguas de este país, porque uno de los villancicos más bonitos que se han escrito ha sido el Cant de Lusades, que supongo que le conocéis, ¿no? También cantas en catalán. Ese que dice... En veure despuntar el mayor luminar en la nit més joiosa els ocells cantant a festejar-lo fan on se veu melondrosa. Pido perdón a vascos y a catalanes por mi pronunciación. No, no, estamos en galego no tendrás. Pero en galego no tengo ninguna. y en fala aragonesa tampoco, ¿no? No, no tengo ninguna. No, en la fabla no, tampoco. Impresionante. Es tremendo. Bacterius Maximus, en su anterior vida en Roma. El emperador lo tenía a su lado. Explícame, ¿qué conté este bacterio en el imperio? ¿Era peligroso que el emperador que tuviera a su lado? No, no duró demasiado porque sabía demasiado. Le pusieron en la parrilla y dice, por aquí ya estoy, dame la vuelta. Son los misterios de la Navidad aquí en la Zona Cero, en un tiempo gozoso, porque eso sí que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Que es un tiempo de paz que nos hemos autoimpuesto, ¿verdad? Sí, es verdad, y eso está bien. Está bien porque además es una tradición relativamente reciente. La Navidad, obviamente, en la Edad Media no era un tiempo de paz, aunque la Iglesia lo intentaba modestamente dentro de sus posibilidades. La idea de que la Navidad es un tiempo de paz es muy moderna. Y la gran desgracia es que nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido, efectivamente. Sí. Más de 30 guerras abiertas ahora mismo en todo el mundo. Y tampoco vamos a contar que algunos de los grandes ataques y ofensivas de las dos guerras mundiales fueron el día de Navidad. Sí, sí. Aprovechando ya detalles del estilo. En tal día como el año 41, Adolfo Hitler asume el mando supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas. Efectivamente. Tal día como la Guerra Roja. Y... A punto de... La verdad es que nunca se ha cumplido y es una triste pena. Uh-huh. Pero por lo menos, hay una conciencia de que no debe ser así. Obviamente hablo de las culturas cristianas, pero ahí ha trascendido más allá de nosotros en el sentido de que se considera al menos que debiera ser una época de paz. Claro, dice esto ahora en Chechenia y probablemente te mirarán como si fueras un extraterrestre, pero el hecho cierto es que es así. Sí, pero no nos vamos a poner tristes porque yo veo que ahí tienes no sé cuántos décimos de lotería, Jesús, y eso de la lotería también es cosa nueva, ¿no? Cosa nueva, ya. A mí me tocáis una fibra muy sensible. Ya hemos apuntado antes que Carlos III también tiene mucho que ver. Este hombre vino muy preparado a España. Vino muy preparado. La verdad que sí. O sea, aparte de muchas de las reformas, en fin, que se le haya denominado como alcalde de Madrid, sí. En las cuestiones de urbanismo que hizo, pues en fin, hay que apuntarle en su haber, ¿no? Pues estas dos historias, ¿no? Introducir el Belén y la lotería, ¿no? Entonces, bueno, llega a España a finales del siglo XVIII cuando el marqués de Silache, que fue el primer ministro de Carlos III, pues lo introdujo en 1763, que es la fecha oficial, ¿no? Donde aparece aquí en España imitación de lo que era la loto. La lotería de números. Bueno, aquí estáis tocando mi pasado. Efectivamente, la lotería de Carlos III era una lotería de números. Era una lotería... Carlos hacía el 1. El 2. Era una lotería basada en lo que ahora sería la primitiva. No era una lotería de billetes. La lotería de billetes es de la Guerra de Independencia. Nace en 1812 y el gobierno provisional de... Bueno, de las Cortes de Cádiz... Creo que sí, la lotería nace para proveer el fondo, ¿no? Claro, claro. La Guerra de la Independencia. Exacto, claro. La lotería de billetes, como diferencia de la lotería de números, la lotería de bolas, aparece en 1812 y se va extendiendo al resto de España según va avanzando, por decirlo de cierto modo, la reconquista o la recuperación del territorio español. O sea, que en el 12 la pepa y la lotería. Exacto. Y entonces va extendiéndose poco a poco y de repente coge un gran auge porque, bueno, aparte que España estaba hecha polvo y arruinada después de la Guerra de Independencia, se consideró, bueno, resultó muy atractivo a la gente. Daba premios muy altos, era muy sólido y tenía una garantía del Estado en una de las pocas cosas que el Estado español había dado de garantía siempre. ¿Tú tienes el dato de cuánto se daba de premios? No, la verdad es que el dato de cuánto se daba en 1812 no lo sé, porque el sorteo de Navidad como tal no existía todavía. Si había un sorteo que decía con la Navidad, pero el sorteo de Navidad instituido como tal es posterior, es ya de finales de la década, un poco antes de la década del año 20. Y va ganando tradición, pero la tradición auténtica y sólida la tiene a finales del siglo XIX. Y desde entonces, bueno, pues no solamente es obviamente la mayor lotería del mundo, como dicen los anuncios del organismo nacional de loterías, que es verdad, sino que además en España es una institución absoluta, porque es la fecha de comienzo de la Navidad. Exacto. En tanto que en todo el mundo, por ejemplo, en prácticamente toda Europa la Navidad se empieza una semana antes, Bueno, ahora diremos cuándo empieza realmente. Empieza a través de una leyenda de Santa Claus muy curiosa, que ahora contaré. Y básicamente empieza en torno al 6 de diciembre, que ahí coincide con la fecha de Constitución, curiosamente. Sí, empieza San Nicolás. ¿No? Exacto, sí. Efectivamente, empieza en torno a la fecha de San Nicolás, que es el 6 de diciembre, en tanto que en España la fecha oficial es el 22. El 22. Luego hablaremos de San Nicolás, porque San Nicolás y Santa Claus es un ejemplo de supervivencia y resistencia a las adversidades. San Nicolás, aquel que salía desde España hacia Holanda. Sí, pero es que San Nicolás, que era San Nicolás de Bari, va en el siglo IV como... Bueno, él había nacido en Licia, que era una región del sudeste de Turquía, y en el siglo IV fue al concilio de Nicea como representante de una ciudad, también de lo que hoy es Turquía, y se le atribuye un milagro. El milagro que se le atribuía es que le había resucitado a tres niños asesinados y vendidos como carne en un periodo de hambruna por un carnicero. Fíjate qué historia más siniestra. Este hecho de resurrección le convierte en el patrón protector de todos los niños del mundo. Y durante 2.000 años, bueno, durante parte de 1.500 años, el 6 de diciembre era la fecha en la que San Nicolás llegaba a los niños y les daba los regalos. Pero la Reforma Protestante hace que, curiosamente, esa fecha del 6 de diciembre se ajuste a la fecha de la Navidad, al 25 de diciembre, en la noche del 24, que es cuando las naciones que siguieron la Reforma acogieron como fecha de entrega de los regalos, en tanto que la fecha tradicional católica sigue siendo el 7 de enero, que era la fecha de los Reyes Magos. Y ahí viene cómo la figura de San Nicolás, que era un ser, un santo que regalaba, pero un poco más, una figura menor, frente a los Reyes Magos, gana de repente una fuerza importante porque se convierte en la persona que da los regalos frente a los Reyes Magos de la tradición católica. Y empieza la competencia. ¿Y dónde vive este hombre? Porque en el Cabo Norte, en Laponia, en España... En Finlandia. Hay varias casas donde se atribuye el origen. 4 o 5, ¿no? Y además todas muy picadas entre ellas. No, así como, por supuesto, porque es un negocio turístico que no veas. Claro, claro. Pero sí, hay muchísimas de estas donde se dice que ahí es donde habitó Santa Claus o la casa donde todavía vive Papá Noel, cosas de este tipo, ¿no? Pero que tiene, pues eso, reminiscencias turísticas, económicas y mercantilistas más que históricas, que desde luego no se sabe el origen de este personaje, que ha ido mutando también con el tiempo, como pasa con todas las figuras estas carismáticas de las que hemos hablado, ¿no? Entonces estamos hablando de un obispo, ¿no? Sí. Un obispo turco de Asia Menor del siglo IV. Pero los nombres Nicolás, Klaus y Noel. Ya, Noel, claro, porque Noel ya sabes que es una palabra que significa Navidad. Navidad. O sea, que ha ido pasando tanto en la terminología como en su fisonomía, porque de un obispo totalmente delgaducho, mayorcito, raquítico, esmirreado, a lo que tenemos hoy, se ha convertido en el jojojo. El hermano de la guía Michelin, ¿no? Del muñeco de Michelin. Claro, que además es curioso, ¿no? Porque esa imagen tópica y típica del Papá Noel, pues nació, bueno, pues en el siglo XIX, y su imagen actual, pues esta de lomito, ¿no? De bonachón y con los regalos ahí a flor de piel, pues se debe a un anuncio de la Coca-Cola en el año 1931. Cogió los colores de la Coca-Cola, porque hasta entonces tenía varios colores. O sea que cada vez que vemos a Papá Noel hay un mensaje subliminal de toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola, sí. De hecho, antes ya se le estaba representando de esa manera, pero cuando, bueno, se populariza de una forma ya universal, pues cómo no, con la Coca-Cola, a través de ese anuncio del 31, que funcionó tanto que después en otra campaña que se dio en el 37, pues se volvió a repetir la misma figura de este Papá Noel, bonachón, regordete y lleno de regalos, porque había funcionado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí ya te digo que queda un poco esa imagen estereotipada y clásica de lo que es el Papá Noel, y queda un poco desterrada pues la otra, ¿no? La del esmirriado este de San Nicolás, que desde luego en las representaciones que aparecen... Es muy gracioso, porque uno de los anuncios de Coca-Cola tenía una botella de Coca-Cola en la mano derecha y nada en la izquierda. Y en el del año 37 había cambiado la botella, la tenía en la mano izquierda y en la derecha tenía una campanilla, que desde entonces la cogieron todos los dibujos e imágenes de Santa Claus con la campanilla, llamando cuando llegaba con los regalos. Por supuesto, rojiblanco, como la Coca-Cola. Rojiblanco, como la leche, sí. Y como son los norteamericanos que todos nos lo imponen. Bueno, pues hemos hablado de algunos de los misterios de la Navidad, hay otros muchos. También nos comunicamos que el 2 de enero haremos un programa especial también dedicado a los reyes y a sus misterios. Y que mañana tendremos a Nacho Ares hablando de Egipto, hablando además de una noticia que ya podemos adelantar, Jesús, y es que los piramidiotas no van a estar complacidos, ¿no? Me parece que van a perder su viaje si quieren ir allí para ver el piramidión. Porque en los últimos datos, en las últimas noticias, es que no se va a hacer por una cuestión técnica, logística, ya nos explicará Nacho Ares con más detalle, pero eso que era uno de los acontecimientos fuertes, ¿no? Pues al son de la música de Michel Jarre y toda esa parafernalia y bomba y circunstancia, pues no va a ocurrir. Mañana lo contaremos en la Zona Cero con nuestro invitado especial, Nacho Ares. Bueno, pues chicos, poneros los trajes de Reyes Magos, como para ti este, Juan Ignacio de Baltasar. Sí, sí, sí. Este, tú el de Melchor, Carlos. Sí, Baltasar le va bien, eso más, ¿no? Y tú el de Gaspar. Y ahora se pone tú y me den la cara. Y hemos disfrutado enormemente, como niños pequeños que somos, de esta zona cero de hoy, un poquito más dulce, si cabe. Yo creo que sí. Como es la Navidad, los misterios de la Navidad. Gracias, chicos. Vale, hasta mañana. Zona cero.